en principio lo que sostenemos está expresado en el informe y en una investigación, van varios años de investigación que hacemos referido a los jóvenes del delito, a los jóvenes y el encierro. Una vez ha resultado de la investigación, se expresó en un libro también, Sujeto de Castigos, que hemos publicado con la gente de la Comisión por la Memoria y del GESPID. Y en principio lo que sostenemos es que los debates empiezan, por lo menos en la agenda pública, por atrás. Digamos, volvemos a discutir ante, por ejemplo, la declaración de emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires y las propias declaraciones de Navarro, de Pablo Navarro, el secretario de Niñez de la provincia, el encierro para los jóvenes y la edad en la cual los jóvenes deben ser encerrados. Claro. Y ese es el, debiera ser el final del debate, ya que el encierro, según todas las normas internacionales, nacionales y provinciales, debiera ser la última de las decisiones respecto a los jóvenes. Hay que discutir siempre dónde está el Estado antes de esa situación, con los jóvenes, sobre todo con los más jóvenes. Claro. Entonces, si nosotros tenemos una provincia de Buenos Aires donde hace 10 años tenemos dictada y promulgada la ley 13.298 de promoción y protección de derechos de la infancia, niñez y adolescencia en la provincia, y es una ley con muchísimas dificultades de aplicación, en los últimos años con un enorme retroceso en su aplicación producto de la falta de recursos para los servicios zonales de promoción y protección de derechos, para los servicios locales, no entendemos por qué no estamos discutiendo esto en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no estamos discutiendo que hay la mitad de los municipios de la provincia que están fuera de la ley, que no han conveniado la ley 13.298, que no lo piensan hacer, que no destinan recursos a la promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia, y otra vez sí el Estado ahora decide otorgar una importante cantidad de recursos en emergencia, por lo tanto, sin que pase por el Parlamento Provincial, sin que haya licitaciones, otorgando a la seguridad? Y en esa seguridad, entrecomillada, porque también es un concepto muy discutible, ubican a los jóvenes como ese enemigo interno, como ese peligroso, como ese al cual tenemos que, del cual tenemos que cuidarnos. Claro. ¿Qué jóvenes? Tampoco todos los jóvenes. Hay un joven estigmatizado en la provincia de Buenos Aires, en el país en general, que es el joven urbano pobre. Porque las cárceles de menores en la provincia que existen y están pobladas, están llenas de chicos pobres. Esa es una definición. De ahí podemos empezar a discutir. Pero nosotros decimos nuevamente, no empecemos el debate por atrás. No empecemos el debate a ver a qué edades tenemos que encerrar a los niños cada vez más jóvenes si tenemos una cantidad de cosas no resueltas en la provincia. Claro. Te iba a comentar, bueno, justo vos mencionás ahora la categoría joven y a qué tipo de jóvenes se apunta con esto. Y digo, ¿qué papel también juegan los medios, no es cierto, en esa construcción de esa figura joven? Sí, absolutamente. De hecho, en esto que discutimos, no solamente la figura del joven, sino en la figura de la diada seguridad e inseguridad. Claro. Nosotros decimos en varias publicaciones y los debates que nos toca participar, que la construcción de la seguridad vinculada al delito contra la propiedad privada también es una construcción mediática. Porque años atrás hablábamos de la seguridad social, de la inseguridad social. Y los medios son los grandes artífices de haber separado ese sintagma de seguridad social, haberlo despojado de su componente social y haber llevado el significado de la seguridad al lugar de lo privado. Seguros de tener nuestra propiedad privada al cuidado de aquellos enemigos foráneos que no sabemos de dónde vienen, porque aparentemente la sociedad no los construye, no tiene nada que ver con esos jóvenes delincuentes, y de eso tenemos que cuidarnos. Cuidamos de cualquier manera. Cuidamos hasta habilitando hechos aberrantes de las fuerzas policiales para con los jóvenes. Entonces, esa construcción mediática es la primera, y ahí además juegan un rol preponderante los jóvenes. Porque están construidos como ese enemigo interno, como ese peligroso. Entonces nosotros decimos, si vos lees históricamente lo que ha pasado con los jóvenes en estos últimos años, ese joven de estar en peligro, porque no tiene acceso a los derechos básicos, no lo suficientemente, porque está violentado permanentemente en el lugar donde reside, por la relación que las fuerzas policiales tienen con los jóvenes pobres en la provincia de Buenos Aires, y cualquiera que estudie el tema, que se acerque a las barriadas, lo sabe, lo conoce, lo ve. Entonces, de ser jóvenes en peligro pasan a ser jóvenes peligrosos. Claro. Y en eso los medios tienen una construcción fundamental. De hecho, decime vos, en los últimos años, ¿cuántas noticias en los medios escuchaste hablando de que los municipios no cumplen con la ley? No, ninguna, muy pocas. Y sin embargo, sí, escuchamos permanentemente noticias sobre los delitos cometidos por jóvenes. Mira, yo hice una investigación el año pasado para un trabajo en la facultad del tratamiento mediático de delitos, y una de las cosas que encontramos es la repitencia del tema a partir de un solo caso. Claro. Encontramos casos publicados 42 veces en el lapso de 3 meses. Es el mismo caso, pero a la hora de formar opinión pública son 42 casos. Sí, sí, es muy claro así lo que mencionás en ese sentido. Y a propósito, yo te iba a decir, bueno, que según acá una nota que estamos leyendo donde aparece tu opinión, dice los delitos que involucran a jóvenes disminuyeron un 2,2%, haciendo referencia a lo que estamos esto. ¿Cómo llegan a esa cifra y dónde hace el relevamiento que hacen, Vanessa? Esa información es una información pública que sacó la Procuraduría General. Digamos, es información oficial. Nosotros después reelaboramos información. Creo que las que estás leyendo, la baja del 2,3 es la información de la Procuración, porque sí. Nosotros llegamos hasta el 2012 con nuestra información y la Procuración General sacó el dato 2,3. O sea que oficialmente los delitos cometidos por los jóvenes, a pesar de que la información oficial es bastante deficitaria, no digo yo que no sea cierta, sino que es difícil conseguirla, pero esta vez ha salido publicado. Oficialmente los delitos han bajado. Sin embargo, en el 2014, a pesar de tener esa información oficial, se argumenta la suba del delito y del delito cometido por jóvenes para declarar la emergencia en la seguridad en la provincia. Digamos, es absolutamente contradictorio con la propia información oficial. Nosotros en el recorrido que hacemos 2000-2012, que es la investigación que hemos realizado, también con datos oficiales y con relevamientos propios del Observatorio y del Gino Germani, también tenemos que los delitos cometidos por jóvenes no han fluctuado de forma importante, ni para arriba ni para abajo. Digamos que se mantienen durante esa década en un nivel más o menos estable y que las fluctuaciones han sido para abajo. Digamos, los picos de fluctuaciones, que tampoco son muy importantes, han sido para abajo. O sea que mínimamente lo que sostenemos es que falaz el argumento de que hay cada vez más delitos y cada vez cometidos por personas más jóvenes. Digamos, no tiene ningún sustento empírico. Ese es un discurso absolutamente especulativo, dicho con las propias cifras oficiales.